Empezamos una semana con un incremento bastante alto. Este incremento evidentemente tiene dentro de él unos pequeños brotes. Los brotes son grupos poblacionales cerrados, conglomerados, en los cuales pueden presentarse casos que por supuesto dan una lectura amplia y grande de incremento de casos. El brote tiene una explicación. Y es que hay un número, de igual número de características de las personas que hace que en ellos ocurra eso. Estamos hablando concretamente de los 27 casos positivos de la policía existente entre los 49 casos del día de ayer. Y fuera de eso, pues sí tenemos un comportamiento normal de un caso que traíamos en control, 5 líneas de contacto que salieron positivas, 5 personas, 18 negativas, lo cual es relevante, 10 nuevos casos relacionados con búsquedas activas de pacientes de cohortes de riesgo, pacientes mayores de 65 años, pacientes de EPS a los cuales se les ha ordenado búsqueda, un hospitalizado, 3 pacientes fallecidos, 73 años, 83 y 84 años con comorbilidades, y 3 pacientes que por error, hay uno que corresponde al departamento del Meta y 2 al municipio de Soledad. Es algo que pues entendemos por la dinámica que está ocurriendo en Bogotá al momento de los reportes, y eso tiene una ruta normal, eso se reporta y más adelante se descarga. Ahí están los 49 casos. ¿Cuál es el mensaje importante? Que en la medida en que pasan los días se incrementa el riesgo, se incrementa la exposición. Si nosotros viéramos, ustedes se imaginaran un mapa entre el 17 de marzo y el 15 de abril, el número de casos estarían limitados prácticamente a la localidad de Tomar, en el norte de la ciudad. Pero si ustedes se imaginan en su mente, señores oyentes, del 15 de abril al 1 de mayo o al día de hoy, van a ver que tenemos los casos concentrados en 2 sectores, básicamente en la localidad suroriente y la localidad metropolitana, también con un grupo interesante de casos en la localidad suroccidente. Esto lo que está diciendo es que los 14 últimos días, porque siempre vamos a leer un caso en los últimos 14, un día lo vamos a leer en los 14 días atrás. Quiere decir que esta foto de hoy quiere decir que hace 14 días en estos sectores, en estos casos, no se está cumpliendo el distanciamiento social. Más aún, la hospitalización que tenemos está relacionada no solo con pequeños casos COVID, sino con sin mucha enfermedad respiratoria prevalente. Me refiero a que hay ambas cosas están señalando que las personas están teniendo interacción social, poco lavado de manos y poco cumplimiento a la adherencia al tapabocas. Creo yo que es importante, relevante, que los ciudadanos sepan que el virus está circulando en toda la ciudad, pero que nos preocupan las localidades suroriente, suroccidente y metropolitana, en donde estamos viendo mucha interacción social, baja percepción del riesgo, exposición, interacción, y por supuesto eso se va a trasladar a un mayor incremento de casos. Casos que al entrar a las casas, todas estas personas mayores de 65 años están quedando expuestas y van a significar la mortalidad. No podemos esperar que la muerte toque a nuestras casas, y yo los invito a que sean conscientes, a que sean maduros, a que sean responsables y a que en este mes de mayo y este mes de junio tengamos la certeza de que la situación es muy delicada.